A las 11 menos 10 de la mañana vamos a saludar a Amparo Borrego, que es parte de la JP, la Juventud Peronista. ¿Cómo te va, Amparo? Buen día. Hola, buen día, Juan. ¿Cómo estás? Bien. Acá estoy con el Juani de Pián también y queríamos conversar porque, bueno, de alguna manera se pusieron en movimiento con vistas a la campaña. La JP, acláranos, porque hace un tiempo lo conversamos acá, estaba paralizada, estaba, no sé si decir acéfala, pero por lo menos desde el punto de vista institucional no estaba funcionando, ¿verdad? Sí, institucionalmente desorganizada. Y bueno, hemos tomado la iniciativa y nos han convocado para formalizar nuevamente la juventud peronista. Estas últimas semanas nos hemos reunido con los jóvenes de toda la provincia. Ayer, bueno, lo que sucedió en el Partido Justicialista, en la sede Zona Centro, fue realmente emocionante e increíble. Demuestra las ganas que tienen los jóvenes de ser escuchados y generar este espacio dentro del peronismo. Te pregunto primero, ya vamos a ir sobre lo que queda mejor, porque vi que difundieron un comunicado donde hablan de futuro, de esperanza, y vos estás contando la emoción de reencontrarse ayer. Pero, ¿qué pasó que la JP quedó fuera del radar en todo este tiempo? Mira, eso creo que es algo que me excede personalmente, porque no lo sé puntualmente. Es una cuestión de organización y de algunas cosas que no se saben dejar de lado. Y bueno, la idea es esto de formalizarlo nuevamente y rearmarlo nuevamente, dejando lo que quienes estaban anteriormente no han sabido llevar adelante, ¿no? Que es que ahí adentro somos todos jóvenes peronistas, sin distinción de colores y referentes. Lo que respondemos a las ideas de un sector y trabajamos para un sector en común. Me da la sensación que pudo haber sido por eso. Puntualmente no sabría decírtelo. Es una respuesta que no puedo contestarte con certeza. Amparo, buenos días. Juan te saluda. Juan de Pián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cuál creen ustedes que es el papel o cuál va a ser el papel de la juventud peronista en estos tiempos, son las próximas elecciones o en este camino de campaña que viene para las próximas elecciones? Yo creo que el papel principal que tiene la juventud es escuchar y atraer nuevamente estos sectores, este rango etario de jóvenes que se sienten excluidos, que no se sienten escuchados y que no se sienten identificados. Bueno, nosotros vamos a tomar ese papel de trabajar, generar los espacios de encuentro, de debate, de accionar, simplemente para la juventud, para llegar a la juventud. Involucrar los distintos hábitos donde desarrollan su vida, ámbitos deportivos, culturales, educación, siendo que la situación actual pone en tela de juicio, tal vez los candidatos de la oposición, muchos derechos conquistados para los jóvenes. Nuestro papel va a ser escuchar ese descontento y ese descreimiento que tiene la juventud en general con la política y desde ahí poder trabajar y hacer parte a estos jóvenes que se sienten excluidos. Eso es el rol fundamental que, bueno, que hemos tomado la decisión con todos los compañeros en forma de trabajar. ¿Te pasó esto antes? Digamos, ahora están tratando de darle forma organizativa a todo esto, pero en el camino, supongo que también como militante peronista y más allá del sello de la JP y demás, en todo este tiempo te fue pasando de encontrarte con juventudes que se han volcado al voto a Milei. No son, lo decimos siempre para que no quede estigmatizada la juventud, por un lado, y para ser más realista. No es el único sector social que votó a Milei, eso está claro. Pero sí hay una cuestión ahí que trabajar con esa franja etaria. ¿Te pasó de tener conversaciones en ese sentido, que ya te ibas encontrando con que esta ola iba creciendo? Realmente me pasó toparme con algunos jóvenes y no tan jóvenes. Es cierto lo que decís, es un buen momento para aclarar que no solamente la juventud ha votado este candidato ni candidatos de este tipo. Y las veces que me ha pasado, bueno, ha sido palpable de gente que tiene ideas completamente distintas a las que yo milito y a las que conozco. Después, en el general del día a día, escucho a mucha gente que ha hecho este famoso voto castigo por estar disconforme con otras, con otros dirigentes o otras figuras políticas. Bien, ¿a quién te referís? ¿Qué decís que es un un voto contra la política directamente. Sí, contra la política. Este discurso tan trizado con el que el candidato, bueno, puntualmente que mencionabas, Milei, ha arrasado, esto de ser apolítico y de no estar metido en la política y endemoniar a la política y sobre todo al peronismo, como ha pasado a lo largo de la historia, los jóvenes se sienten parte con esto, porque está endemoniada la política, entonces como que piensan que esa persona que va a entrar no va a hacer lo mismo. Y es realmente difícil hoy hablar con un joven que te dice que es apolítico y vota a Milei. Primero porque uno sabe que la política lo atraviesa en todos los ámbitos, más con un adolescente que te lo cruzás y está en un funcionario público, en una universidad pública. Me ha pasado tener esos roces en esos ámbitos y me llama mucho la atención. Entonces ese discurso de la apolítica que tiene la oposición ha arrasado y ha llegado alevosamente a un sector de la juventud que no se siente escuchado, no se siente representado o se siente disconforme. Uh-huh. Amparo, ¿se propuso una nueva reunión? ¿Va a ser con más periodicidad o se van a juntar después de las elecciones? ¿Cómo va a ser la juventud peronista ahora? Y la juventud peronista está armando una agenda para no dejar pasar esta oportunidad que se dio ayer, la cantidad de compañeros que vinieron de todas las localidades, a pesar de que se hizo en la ciudad de Santa Rosa. Vamos a intentar descentralizar las reuniones y juntarnos mensualmente, semanalmente, mantenernos en contacto y darle una continuidad después de las elecciones del 22 de octubre. La idea no es solamente trabajar de cara a las elecciones y este tramo que queda de campaña, sino darle una continuidad para seguir trabajando. Amparo Borrego, agradecemos el contacto. Si tenés algo más que agregar, te escuchamos también. No, agradecerles por darnos el espacio a mí, a mis compañeros, para que nos escuchen y, bueno, escuchen este punto de encuentro que queremos generar con los jóvenes y con los jóvenes peronistas. Gracias de vuelta, le decimos a Amparo Borrego, que es parte integrante de la Juventud Peronista. Ayer tuvieron un encuentro relativamente masivo, han trascendido ahí algunas fotos. La maquinaria electoral del peronismo de alguna manera se puso en marcha. Hubo también anteayer una reunión en el sindicato gráfico donde el ministro Guido Bisterfeld habló de coparticipación y bajó líneas sobre qué instalar en la campaña y demás. Lo que no pasó antes de la PASO, cuando el PJ durmió una tremenda siesta, empieza a despabilarse ahora.